Sí, la nueva ley de municipalidades establece que ya el alcalde no está obligado, ¿no?, a que venga a rendir un informe ante el Pleno del Consejo, lo que es lamentable, ¿no?, porque de igual manera la gestión 2013 cada cuatrimestre debería venir a rendir un informe. Sin embargo, en toda la gestión no vino el alcalde a rendir un informe. Y ahora, peor, con esta nueva ley no está obligado a rendir el informe anual. Entonces, veremos la voluntad, la buena voluntad del alcalde, por lo menos venir a informar qué es lo que está haciendo el Ejecutivo Municipal en beneficio de la población. Personalmente, yo no he aprobado ningún informe del alcalde porque, primero, por el tema social, que nunca ha cumplido tal vez las expectativas en el tema de adulto mayor, discapacidad, con poco presupuesto, en el tema de los SLIMS, en el tema de defensorías, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo no he aprobado el informe del alcalde. Y de la misma manera también por el tema de las obras, ¿no?, macro. Yo soy alteña, nacido en El Alto, y bueno, La Ceja es, ¿cómo se podría decir? Todos ven La Ceja, ¿no? Es la cara de la ciudad del Alto, en un tema de un lugar donde es multifuncional, que debería haberse hecho ya la segunda fase del distribuidor. Se ha construido la avenida panorámica, evidentemente, pero que no es funcional, o sea, solamente es el carril de subida con ese puente que era del tren. En el tema donde existe Sagrado Corazón, es donde los brujos. Es una pena, ¿no? Seguimos viviendo en barro, en tierra, en polvo. No existe un proyecto de diseño final para la construcción del paso a desnivel, la segunda fase. Yo he sido testigo cuando se ha entregado la avenida panorámica, el presidente en forma personal le dijo al alcalde: tráigame el proyecto de diseño final, alcalde, y es el gobierno central quien va a ejecutar este proyecto de la segunda fase, ¿no? Y de igual manera, un 6 de marzo también en Bartolina Sisa, tengo los periódicos donde igual le manifiesta, pero el alcalde hasta ahora no hay un proyecto de diseño final de ese proyecto. Entonces es lamentable, ¿no? De la misma manera, todos los salteños conocemos el Ballivián, que es un caos también, ¿no? Es una vergüenza realmente para los salteños. Se ha aprobado hace 2 años, en 2011, una resolución para que se haga un proyecto de diseño final, construir tal vez un túnel a desnivel, un paso a desnivel, de la misma manera Chacaltaya, ¿no? Existe un presupuesto, creo que de 100 mil en el POA, si no me equivoco, para una consultoría. ¿Es que acaso no tenemos proyectistas en el Ejecutivo Municipal para que hagan un proyecto de diseño final, que tenemos que recurrir a consultores? Esas son las preguntas que yo como concejal me hago, ¿no? Debería priorizarse el tema de la segunda fase de La Ceja del Alto para conectar norte-sur, en tema del sector de Sagrados Corazones. Debería priorizarse también el tema de Ballivián para que haya más tráfico o más fluidez vehicular, el tema de Chacaltaya. Yo siempre escucho una radio que es muy conocida, Panamericana, a las 6, donde la población, ¿no?, se queja, dice: a ver, quiero ir a Copacabana, pero los días jueves y domingos tengo que tardar 2 a 3 horas para pasar ese sector, ¿no? Ni qué decir, hasta San Roque, ese sector de Río Seco hasta San Roque, ¿no? O sea, son esos proyectos que el alcalde debería priorizar para que realmente sea una buena gestión. Es por eso que yo siempre los informes que venía a dar el alcalde les refutaba, ¿no?, y no aprobaba. Ahora, concejal, claro, cuando aún no, pues cuando, claro, si en la ley no está escrito, no me No, dice, no mejor no hago debería. nada, ¿no? Claro. Esperaremos la buena vontad del alcalde, ¿no?, para que pueda venir a dar un informe al Consejo Municipal sobre el trabajo que ha realizado el 2013. Ojalá que el alcalde tenga esa buena voluntad y venga, ¿no? Si bien la ley no le obliga, pero debería él venir. De eso vamos a hablar, yo creo que en el pleno del Consejo, para invitarlo y pueda venir a dar un informe al Consejo sobre el trabajo que ha realizado. Ahora, ¿el control social sería solamente las organizaciones sociales? Eso es lo que establece, ¿no? 2 veces al año debería dar rendición de cuentas, dice, ¿no? Entonces, pero a ver, veremos qué se decide en el pleno del Consejo para poder invitarlo al alcalde y que venga a dar un informe. Ahora, cuando el alcalde, no me imagino, un alcalde si no ejecuta obras, tiene baja ejecución de recursos, obras, ¿cómo se le va a poder llamar la atención? ¿Las organizaciones van a tener que llamar la atención con bloqueos, medidas, presión, pues el lado o algo legal ya no hay? No, algo legal ya no establece la ley, ¿no? O sea, la ley dice que él no está obligado a venir a dar un informe, entonces, ¿y quién va a poder refutar o decir la baja ejecución o la buena ejecución del presupuesto del alcalde, ¿no? Tú tienes una buena pregunta. Sin embargo, tiene que venir el alcalde. Yo estoy segura de que el pleno del consejo también se va a manifestar de esa manera. Invitarlo, vuelvo a reiterar, si la ley no lo obliga, pero habrá que invitarlo con una nota para que pueda venir a informarnos sobre el tema principalmente de la ejecución presupuestaria que ha tenido en la gestión 2013, ¿no? Claro, toda ley es perfectible. Ahora, ¿se podrá proponer o quién tendría que proponer, ¿no? A la Asamblea Legislativa Plurinacional para que pueda tal vez modificar un artículo o insertar, ¿no? El alcalde debe estar obligado a rendir un informe al Consejo, ¿no? Habría que hacer conocer ese tema primero al Pleno del Consejo. Ya. Si bien es cierto que ahora con la nueva ley de municipalidades estamos modificando el reglamento, tenemos 90 días para eso, pero como Consejo nosotros estamos priorizando porque tenemos varios vacíos. Ya no podemos hacer ordenanzas, solamente leyes y resoluciones, ¿no? Entonces, estamos priorizando la modificación de nuestro reglamento interno para poder ir trabajando, para poder trabajar en el Pleno del Consejo. En ese sentido que primero lo voy a manifestar en el pleno del consejo para tomar una decisión y tal vez se considere esa parte, ¿no? Para que el alcalde pueda venir y estar obligado a venir a dar un informe, por lo menos anual, al consejo. Concejal, a ver, ¿de qué manera, ¿no? El alcalde ya está ejecutando, ¿no? Viene a ejecutar sus recursos, pero ahorita, ¿cómo podemos hacer para que su trabajo sea más eficiente, ¿no? ¿Y cómo entra ahorita la figura de autónomo, ¿no? Gobierno autónomo municipal del Alto? Si bien a nivel nacional los alcaldes no están en la potestad de dar un informe consejo, pero ya con la ley de autonomías es autónomo el municipio, ¿no? Así se considera, por ejemplo, la gente tiene esa percepción, eso quiere decir que aquí a través de los concejales como asambleístas podríamos legislar y establecer una norma, se podría establecer una norma donde ya como un reglamento interno aquí en el municipio, en la jurisdicción del municipio del Alto, que el alcalde tiene que dar un informe o eso nos queda fuera. Eso por eso lo vamos a, yo creo, a deliberar en el pleno del consejo. Si bien es cierto que vamos a modificar nuestro reglamento, pero la ley es clara, ¿no? La ley está por encima de un reglamento. Entonces habría que analizar ese tema. Nosotros como concejales siempre estamos pendientes del SIGMA, donde sale, ¿no?, la ejecución Sí. presupuestaria todos los días. Conocemos hasta qué porcentaje se está ejecutando. Tenemos también peticiones de informe que en algunos casos, bueno, personalmente yo voy a hablar por mí, como oposición, bueno, me responden cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero siempre tenemos esa potestad de poder fiscalizar al alcalde. Pero lo lamentable es eso de que la ley no obliga al alcalde a poder venir a dar un informe final. Lo vamos a considerar, yo creo, en estas próximas sesiones para, de alguna manera, obligar al alcalde y venga a dar un informe al consejo, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, concejal? No, simplemente desearles, ¿no? Nunca es tarde para desear a la población un feliz año nuevo. Estamos ya a más de 15 de enero, pero ojalá que este 2014 sea mejor para los salteños y toda la población boliviana, ¿no?